El Diablo con los Tres Pelos de Oro. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para mayor información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por César Torreblanca. El Diablo con los Tres Pelos de Oro por los Hermanos Grimm. Traducido por Jorge R. Rodríguez Rudín. Había una vez una pobre mujer que dio a luz a un pequeño niño, y como el niño nació con una membrana sobre su cabeza, le predijeron que a sus 20 años él tendría a la hija del rey por esposa. Sucedió que poco después el rey bajó a la villa, y nadie sabía que era el rey, y cuando preguntó a la gente qué noticias nuevas había, contestaban: «Acaba de nacer un niño con una membrana en su cabeza». Y quien quiera que nazca con eso, tendrá muy buena suerte. Y le han profetizado también que cuando cumpla sus 20 años, obtendrá a la hija del rey por esposa. El rey, quien tenía un duro corazón, se enojó con lo de la profecía, fue donde los padres de la criatura, y aparentando gran amistad, dijo: «Ustedes, pobre gente, permítanme tener a su niño y yo cuidaré de él». Al principio ellos rechazaron la oferta, pero cuando el extraño les ofreció una gran cantidad de oro, pensaron: «Es un niño con suerte, y cualquier suceso siempre se tornará a su favor». Y al fin consintieron y le dieron al niño. El rey lo puso en una cesta y viajó con él hasta llegar a un profundo río. Entonces tiró el cesto al agua y pensó: «He librado a mi hija de su inesperado pretendiente». Sin embargo, el cesto no se hundió, y flotó como un bote, y ni una gota de agua entró en él, y navegó como 2 leguas más abajo hasta llegar a un molino donde entró en una de las tomas de agua del molino. Un joven que trabajaba en el molino, que por casualidad estaba por ahí en ese momento, lo vio y con un gancho lo jaló y lo sacó del agua pensando que contenía un gran tesoro. Pero cuando lo abrió, encontró al precioso niño adentro vivito y contento. Se lo llevó entonces al molinero y su esposa, y como ellos no tenían niños, se complacieron y dijeron: «Dios nos lo ha enviado». Y ellos cuidaron adecuadamente al niño, quien creció lleno de cariño. Sucedió que años más tarde, en una gira del rey, este llegó al molino y le preguntó al molinero y su esposa si ese alto joven era su hijo. No, contestaron. Él fue encontrado. Hace 20 años él flotaba sobre las aguas del río en un cesto y llegó al molino. Mi ayudante lo jaló y lo sacó del agua. Entonces el rey supo que ese no era ni más ni menos que el niño con suerte que él había tirado al agua, y dijo: «Mi buena gente, ¿no podría ese muchacho llevarle una carta a la reina y yo pagaré con 2 piezas de oro? «Como mande el rey», contestaron ellos, y le dijeron al joven que se alistara. El rey escribió una carta a la reina en la que decía: «Tan pronto como este muchacho llegue con la carta, mátenlo y entiérrenlo. Todo debe estar cumplido antes de que yo regrese». El muchacho partió con la carta, pero perdió el camino, y al anochecer llegó a un gran bosque. En la oscuridad él vio una pequeña luz y avanzó hacia ella hasta llegar a un rancho. Él entró y vio a una vieja mujer que estaba sentada sola junto al fogón. Cuando ella vio al joven, dijo: «¿De dónde vienes y hacia dónde te diriges?». «Vengo del molino», contestó, «y deseo llegar donde la reina, para quien le llevo una carta, pero he perdido el camino en esta foresta y agradecería poder quedarme aquí la noche». «Oh, pobre muchacho», dijo la mujer, «has llegado a una cueva de ladrones, y cuando vengan de seguro te matarán». «Deja que vengan», dijo el joven, «no estoy asustado, pero estoy tan cansado que no puedo avanzar más». Y se acomodó sobre una banca y se quedó dormido. Muy pronto llegaron los ladrones, y molestos preguntaron quién era ese extraño muchacho durmiendo ahí. «Ah», dijo la vieja mujer, «es un inocente muchacho que se perdió en el bosque, y por piedad lo dejé entrar. Él debe de llevar una carta a la reina». Los ladrones abrieron la carta y la leyeron, y en ella decía que en cuanto el joven llegara debía ser muerto. Entonces los duros ladrones sintieron lástima, y su líder la rompió y escribió otra diciendo que tan pronto el muchacho llegara debía ser casado al instante con la hija del rey. Y lo dejaron dormir tranquilamente hasta la siguiente mañana, y cuando despertó le dieron la carta y le indicaron el camino correcto. La reina, cuando recibió la carta y la leyó, hizo lo que estaba escrito en ella, y preparó una espléndida fiesta de boda, y la hija del rey fue casada con el joven de la suerte, y como el joven era apuesto y colaborador, ella vivió con él felizmente. Tiempo después, el rey retornó de su gira a palacio y vio que la profecía se había cumplido y que el joven de la suerte se había casado con su hija. «¿Cómo habrá sucedido eso?», dijo él. «Yo di otras instrucciones en mi carta». Así pues que la reina le entregó la carta y le dijo que podía ver personalmente lo que en ella estaba escrito. El rey examinó la carta y vio muy bien que había sido cambiada por la otra. Él le preguntó al joven que qué había sido de la carta que él le confió y por qué había traído otra en su lugar. «No sé nada de ello», contestó. «Pudo haber sido cambiada en la noche cuando dormí en la foresta». El rey dijo molesto, «No vas a tener todo tranquilamente a tu manera. Quien se casa con mi hija debe traerme del infierno 3 pelos de oro de la cabeza del diablo. Dame lo que te pido y podrás continuar con mi hija». De este modo esperaba el rey deshacerse del muchacho para siempre, pero el chico de la suerte contestó, «Conseguiré los pelos de oro. No le temo al diablo». Y se alejó de ellos para comenzar su gira. El camino lo llevó a un gran pueblo donde el guardián de las puertas le preguntó a qué venía y qué conocimientos tenía. «Yo sé de todo», contestó el joven. «Entonces puedes hacernos un favor», dijo el guardián. «Si nos puedes decir por qué nuestra fuente del mercado, que una vez fluía vino, se ha secado y desde entonces ni siquiera nos da agua». «Ya lo sabrán», contestó. «Solo esperen a mi regreso». Y siguió su camino y llegó a otra ciudad. Y ahí también el guardián de las puertas le preguntó a qué venía y qué sabía. «Sé de todo», contestó. «Entonces podrás hacernos un favor y decirnos por qué un árbol en nuestro pueblo, que una vez daba manzanas de oro, ahora ni siquiera echa hojas». «Ya lo sabrán», contestó. «Solo esperen a mi regreso». Entonces prosiguió y llegó a un ancho río que debía atravesar. El botero le preguntó a qué venía y qué sabía él. «Sé de todo», contestó. «Entonces podrás hacerme un favor», dijo el botero. «Dime, ¿por qué debo estar siempre yendo y viniendo y nunca quedar libre de esta labor?» «Ya lo sabrás», contestó. «Solo espera a mi regreso». Cuando había cruzado el río, encontró la entrada al infierno. Era negra y llena de hollín, y el diablo no se encontraba en casa, pero la abuela estaba sentada en una gran mecedora. «¿Qué es lo que quieres?», le preguntó, pero ella no parecía ser malvada. «Me gustaría tener 3 pelos de oro de la cabeza del diablo», le contestó. «De lo contrario, no podría conservar a mi esposa». «Eso es un buen trabajo para solicitar», dijo ella. «Si el diablo llega y te encuentra, te costará la vida, pero como te tengo piedad, veré si te puedo ayudar». Ella lo convirtió en hormiga y dijo, «Métete entre los dobleces de mi vestido, allí estarás seguro». «Sí», contestó él, «hasta ahora todo bien, pero hay 3 cosas además que debo de saber. ¿Por qué una fuente que una vez fluía vino se ha secado y ahora ni siquiera echa agua? ¿Por qué un árbol que una vez daba manzanas de oro ahora ni siquiera da hojas? ¿Y por qué un botero debe de estar siempre yendo y viniendo y nunca queda libre?» «Esas son preguntas difíciles», contestó ella, «pero solamente quédate en silencio y quieto y pon atención a lo que diga el diablo cuando yo le arranque los 3 pelos de oro». Cuando llegó el anochecer, el diablo regresó. No más había entrado cuando notó un cambio en el aire. «Me huele a carne humana», dijo él. «Algo no está bien aquí». Entonces él revisó cada rincón y buscó, pero no encontró nada. Su abuela lo increpó. «Acabo de terminar de barrer y puse todo en orden, y ya estás desordenando todo otra vez. Tú siempre tienes carne humana en tu nariz. Siéntate y come tu cena». Cuando ya hubo cenado y bebido, se sintió cansado y reposó su cabeza en el regazo de su abuela. Y al poco rato quedó profundamente dormido, roncando y respirando hondo. Entonces la vieja mujer agarró un pelo de oro, lo jaló y lo puso abajo cerca de ella. «¡Ay!», gritó el diablo. «¿Qué estás haciendo?». «He tenido un mal sueño», contestó la abuela. «Por eso me sostuve de tu pelo». «¿Y cómo era el sueño?», dijo el diablo. «Soñaba que en una plaza del mercado había una fuente que una vez echaba vino, pero se secó y ahora no echa ni agua. ¿Qué podría haber ocurrido?». «¡Ajá! Si lo supieran», contestó el diablo. «Hay un enorme sapo sentado sobre una piedra en el pozo. Si lo mataran, el vino regresaría de nuevo». Él se durmió de nuevo y roncaba hasta que las ventanas vibraban. Entonces ella desprendió el segundo pelo. «¡Hey! ¿Qué estás haciendo?», dijo el diablo incómodo. «No lo tomes mal», dijo ella. «Lo hacía en un sueño». «¿Y qué has soñado ahora?», preguntó él. «Soñaba que en cierto reino había un manzano que una vez daba manzanas de oro, pero ahora no da ni hojas». «¿Cuál crees que puede ser la razón?». «Oh, si lo supieran», contestó el diablo. «Un ratón está mordiendo la raíz. Si lo mataran, tendrían de nuevo manzanas de oro. Pero si sigue mordiendo más tiempo, el árbol entero se moriría. Pero déjame solo con tus sueños. Si me vuelves a molestar en mi dormir, te jalaré las orejas». La abuela le habló suavemente hasta que de nuevo se durmió y roncó. Entonces ella arrancó el tercer pelo de oro. El diablo saltó, rugió fuertemente y la hubiera regañado si ella no lo hubiera tranquilizado una vez más diciéndole: «¿Quién podría solventar malos sueños?». «¿Cuál fue el sueño entonces?», preguntó él un poco intrigado. «Soñaba que había un botero que se quejaba de que siempre tenía que ir de uno al otro lado del río y nunca podía liberarse. ¿Cuál sería la solución?». «¡Ah, el tontito!», contestó el diablo. «Cuando alguien llegue y desee cruzar el río, él debe poner los remos en sus manos, y este otro hombre tendrá que seguir haciendo el transporte y él quedará libre». En cuanto la abuela hubo arrancado los tres pelos de oro y los tres enigmas resueltos, lo dejó tranquilo durmiendo hasta el amanecer. Cuando el diablo salió de nuevo, la vieja mujer tomó a la hormiga de los pliegues de su vestido y le dio al joven de la suerte su forma humana de nuevo. «Aquí tienes los tres pelos de oro para ti», dijo ella. «Supongo que oíste lo que dijo el diablo sobre tus tres preguntas». «Sí, claro», contestó él. «Sí lo oí y tendré cuidado de recordarlo». «Ya tienes lo que querías», dijo ella. «Y ahora puedes partir». Él le agradeció haberlo ayudado en su necesidad y dejó el infierno muy contento de que todo salió afortunadamente bien. Cuando volvió al río, el botero esperaba ansioso la respuesta prometida. «Pásame primero», dijo el joven con suerte, «y entonces te diré cómo liberarte». Y cuando llegaron a la orilla contraria, le dijo el consejo del diablo: «La próxima vez que venga alguien que desee cruzar el río, solamente ponle los remos en sus manos». Siguió adelante hasta el pueblo donde estaba el manzano improductivo y ahí también el guardián esperaba la respuesta. Él le dijo lo que escuchó del diablo: «Maten al ratón que está mordiendo su raíz y de nuevo dará manzanas de oro». Entonces el guardián le agradeció, dándole dos burros cargados de oro que siguieron tras él. De último llegó al pueblo donde la fuente se había secado. Él le dijo al guardián lo que le dijo el diablo: «Un gran sapo está en el pozo sobre una piedra. Deben de encontrarlo y matarlo». y el pozo de nuevo fluirá vino en cantidad. El guardián le agradeció dándole también 2 burros cargados de oro. Al fin, el joven de la suerte llegó a su casa con su esposa, que estuvo feliz de corazón por verlo de nuevo y de oír cuán bien había prosperado en todo. Al rey, él le llevó lo que había pedido, 3 pelos de oro del diablo, y cuando el rey vio a 4 burros cargados con oro, se puso muy contento y dijo: «Ahora que has cumplido con todas las condiciones, puedes quedarte con mi hija. Pero dime, querido yerno, ¿de dónde sacaste todo ese oro? Es una enorme riqueza». «Remando yo atravesé un río», contestó, «y allá en la otra orilla yacía oro en vez de arena». «¿Podría yo traer también?», dijo el rey, muy ansioso por conseguirlo. «Tanto como quiera», contestó el joven. «Hay un botero en el río. Pídale que lo pase al otro lado y podrá llenar sus sacos». El voraz rey salió a toda prisa y cuando llegó al río le pidió al botero que lo pasara. El botero se acercó y le pidió que subiera, y cuando llegaron a la otra orilla le puso 2 remos en la mano y saltó. Y de ahí en adelante el rey tuvo que seguir remando como un castigo a sus pecados. ¿Estará aún ahí de botero? Si lo está, es porque nadie le ha tomado aún 2 remos. Fin del diablo con 3 pelos de oro.